actualizamos el estado de las carreteras a esta hora, pendientes de varios accidentes en Alicante. Dos colisiones, las dos en la A70, uno en el polígono de San Blas en sentido Murcia y otro en la zona de Elche, cerca del parque industrial, pero en dirección Valencia. Otra colisión dificulta en Cádiz la A7 en Los Barrios en sentido Algeciras. Retenciones además en prácticamente todas las entradas a la capital. A esta hora especialmente densa la entrada por la A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero y Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Muy densa la M40, especialmente en Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido 6. En Barcelona lo más complicado, la entrada por la C32 en Sant Boi y la AP7 en El Papiol hacia la B23. También retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 en Camas y en Almería en la A7 en Enix en ambos sentidos. Así arrancamos el café mañanero y mucha atención a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,18, sube un punto en comparación con el día de ayer que estaba 1,17. El petróleo lo encontramos en $74.67. Se mantiene. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.821 puntos. Pierde exactamente un punto en comparación con la jornada anterior. Gracias por acompañarnos. En breve estaremos con el monólogo de actualidad, donde estaremos repasando los hechos noticiosos de España y América Latina. Igualmente, todo lo que tiene que ver con actualidad, por ejemplo, los deportes, la música. Hay mucho para compartir en esta mañana. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Every day and every night we'll be together. Hoy se celebra el Día Mundial del Reggae, donde indudablemente hay una figura que sobresale. Estamos hablando de Bob Marley, de manera que es el momento de recordar a este genio de la música, toda una leyenda. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a una de las grandes figuras de la música internacional, Bob Marley, figura indiscutible del reggae. Por allá en el año 1994, a gente de la radio se le dio por hacer una maratón de reggae, lógicamente con la música de Bob Marley como protagonista, ¿no? Sí. Y desde entonces surgió la idea de crear el Día Mundial del Reggae. Y con motivo del aniversario número 40 del fallecimiento de Bob Marley, bueno, hoy, primero de julio, se está celebrando tal fecha en el calendario. De manera que es una oportunidad para escuchar reggae. Y nosotros, la verdad es que encantados de conmemorar el reggae. Primero, el día de este género musical. En segundo lugar, conmemorar los 40 años de su máximo protagonista, Bob Marley. 40 aniversario entonces del fallecimiento de esta leyenda de la música internacional. Feliz día del reggae. Un motivo para recordar a su máxima leyenda, Bob Marley. Cuando hablamos de reggae, hablamos de Jamaica, hablamos del Caribe, hablamos de mestizaje. Debo decirles que este género musical es patrimonio inmaterial de la humanidad. Precisamente surgió de esa iniciativa, ¿no?, de celebrar el Día del Reggae en el año 1994, el 1 de julio. Repito, fue por este hombre. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estamos hablando de la UNESCO, agregó al reggae a la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad en noviembre del año del 2018. Sí, tuvo que esperar hasta 2018 para aparecer como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya el mundo sabía que este género musical, y que Bob Marley, precisamente, es alguien que ha trascendido a nivel mundial a través de la música y como un símbolo de la cultura. Nos place de verdad dar cuenta de una figura como Bob Marley en el Día del Reggae. Así estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día donde quiera que se encuentren. En su lugar de trabajo, en su casa. Gente que va también en el coche. Estamos empezando nuestro programa. Inmediatamente vamos a repasar los hechos noticiosos más destacados de la jornada con nuestro respectivo comentario. Estamos hablando del monólogo de actualidad. Comenzamos el Café Mañanero con música de Bob Marley, la celebración del Día Mundial del Reggae. Felicidades a todos los protagonistas de este género musical, especialmente para quienes siguen el legado de Bob Marley, que a propósito está celebrando su 40 aniversario. 40 aniversario, mejor dicho, estamos celebrando del fallecimiento de Bob Marley. Feliz día del reggae. Gracias por estar con nosotros. Aquí viene entonces el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Efectivamente, aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Los hechos noticiosos más destacados de la jornada. El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles de manera definitiva la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que incluye medidas como la limitación de los pagos en efectivo a 1,000 euros o la prohibición de las amnistías fiscales. El Pleno del Congreso ha debatido y aprobado las enmiendas que había introducido el Senado en el texto, pero no la bajada del IVA de las peluquerías aprobada por la Cámara Alta, pero después anulada por su presidenta Pilar Llop, que ha resultado ser uno de los elementos más polémicos de la ley. De manera, no sé cómo viene esto a la economía. Pueda que en la lucha contra el fraude tenga efectos positivos, pero para la economía en general, ¿cómo viene esta idea de que solamente se permitan pagos en efectivo de 1,000 euros? Lógicamente, será el tiempo el que dé cuenta de los resultados de esta iniciativa. Miramos al otro lado del Atlántico y encontramos que la Organización Panamericana de la Salud está preocupada, ve inaceptable que solo el 10% de las personas en Latinoamérica y el Caribe hayan sido vacunadas contra el COVID-19. Y el asunto tiende a estancarse. Venezuela, por ejemplo, no recibirá vacunas gratis del sistema COVAX, que se ha convertido en la alternativa para que muchos países en vías de desarrollo accedan a las vacunas. ¿Y por qué? Porque el sistema chavista no actualizó los datos económicos. Están empeñados en Venezuela en adquirir la vacuna cubana, de la que hasta los médicos están desconfiando. No hay estudios sobre este inoculante. Sin embargo, el régimen chavista, más por amistad e ideología, ha destinado una partida importante para adquirir las vacunas. Bueno, es una de las situaciones que genera preocupación. Yo creo que hay veces hay un margen para actuar en el contexto de la política. Hay un margen para actuar en otras áreas, quizás el económico, pero en el apartado de la salud creo que no hay margen. No se puede jugar con la salud. Y aquí está el régimen de Nicolás Maduro demostrando otra irresponsabilidad, como ya lo ha hecho en otros apartados. Ha hecho un estilo de su gobierno la irresponsabilidad. En Brasil, la oposición presiona con un superpedido de impeachment contra el presidente Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia. Uno de los grandes negacionistas. Lo malo es malo, venga de donde venga. Tenemos el caso de la izquierda en Venezuela y otros países de América Latina, y está también el caso de Jair Bolsonaro. La diferencia entre Brasil y Venezuela es que en Brasil funcionan las instituciones de tal manera que si el presidente se equivoca o actúa mal, no le da la gana de hacer las cosas conforme tiene que ser, pues ahí están las instituciones y quedan los estados, quedan las otras administraciones. Y esto precisamente de alguna forma ha salvado a Brasil de una tragedia mayor. Aunque hay que hacer la salvedad que Brasil ha sido el país de la región más golpeado. Evidentemente tiene una población superior, pero también es cierto que Jair Bolsonaro ha sido mezquino. Y por esa razón, como funcionan las instituciones, hay quien se plantee llevarlo a la justicia, porque queda la justicia. Bueno, siguiendo con otras noticias de América Latina, hay mucho que contarles. Es noticia. La prensa estatal cubana ha informado este miércoles que el joven artista visual Hanlet La Bastida, detenido el 26 de junio cuando cumplía cuarentena sanitaria después de llegar a su país, está acusado de incitación a delinquir a través de mensajes en redes sociales. El texto dice: el detenido ha sido acusado del delito de incitación a delinquir previsto y penado en el Código Penal vigente. Por tal razón ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, dice el portal de noticias estatal Razones de Cuba. Una amiga cercana que lo visitó en prisión dijo que el mensaje por el que se le acusa fue emitido en un chat privado. En un chat privado, oigan bien. La Bastida, de 38 años, regresó a Cuba el 20 de junio de este año tras concluir una residencia en la Galería de Arte en Berlín. Y como ya lo notamos, fue detenido el 26 tras terminar la cuarentena obligatoria por el COVID-19. Desde el exterior, La Bastida ha estado reclamando y convocando a la realización de acciones de desobediencia civil en la República, utilizando las redes sociales y la influencia directa sobre otros elementos contrarrevolucionarios. Eso es lo que añade el informe. No hay nadie que se pronuncie a nivel internacional. Por ejemplo, desde México tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Está pendiente cuando se detiene a un artista o pasa algo con un artista. Lógicamente, el silencio desde Venezuela también, desde acá, desde España, que recordemos se pronunció Unidas Podemos. De manera que la justicia, lo injusto, es calificado como tal dependiendo la corriente política que lo practique. Es decir, si la izquierda detiene a un artista, está bien, porque el que calla otorga, ¿no? Pero si lo detiene un país con un sistema democrático como el español, me refiero concretamente al caso de Pablo Hasél, está mal, es una represión. Y estas son las cosas que no entiendo de la política. Que la abordamos porque son necesarias, porque ocurren, porque afectan personas. De manera que el tema político hay que asumirlo con mucho cuidado. Por otra parte, continuando con más de la actualidad, cambiamos ya al apartado de inmigración. Hay que decir que España ha recibido este miércoles a 88 refugiados que han viajado desde Amén, esto en Jordania, tal y como ha informado la Organización Internacional de Migraciones a través de su cuenta en Twitter. En su labor de apoyo al gobierno de España, la Organización Internacional para las Migraciones ha facilitado el traslado de estos refugiados hasta territorio español, ha escrito la entidad en su cuenta oficial. Bien, por España, recordemos que la ciudad de Valencia, donde estamos originando este espacio, ha sido declarada como ciudad refugio. Tiene margen España para recibir refugiados, personas que no pueden hacer vida en sus países debido, por un lado, a la situación de guerra, pobreza, entre otros factores, lógicamente, también políticos. Ya España, si repasamos la historia, podremos perfectamente darnos cuenta que es apenas la devolución de un favor, si se quiere calificar así, a la historia misma de la humanidad. Cuando México, por ejemplo, acogió a más de 300.000 españoles que huyeron de la dictadura franquista. México incluso envió un barco hasta las costas mediterráneas para llevar a al menos 200.000 españoles. En solo una misión. Lo digo por quienes ponen el grito en el cielo en pleno siglo XXI, España acoja 88 refugiados. Aquí hay ahora mismo un problema muy grave de despoblación. Se está trabajando sobre lo que se conoce como la España vaciada. Y ya esta semana el mismo gobierno hablaba de utilizar como alternativa, utilizar en el buen sentido de la palabra, la España para precisamente acabar o mitigar la despoblación. Y es que muchos jóvenes de los pueblos no les resulta atractivo el campo y se trasladan a los grandes centros urbanos. Y se presenta un problema en la economía y en la población de las zonas rurales. La inmigración puede ser una alternativa. Están también los refugiados. Bienvenidos entonces estos 88 refugiados procedentes de Jordania. Jordania es uno de los países que más acoge refugiados. Tiene aproximadamente unos 2 o 3 millones de refugiados. Siguiendo con otros hechos noticiosos del día, bueno, hoy encontramos en el contexto internacional, por ejemplo, que el cómico Bill Cosby ha salido este miércoles de prisión después de que la Corte Suprema del Estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, anulara la condena por abusos sexuales que un juez dictó en su contra, recordemos, en 2018, un caso que ha sido muy sonado y que lo convirtió en el primer famoso encarcelado en la era del famoso Me Too. ¿Y ahora qué? Nos preguntamos. Bueno, ¿y ahora qué? Es la justicia la que ha actuado, ¿no? La justicia lo llevó tras las rejas por estas denuncias. Fueron varias denuncias, pero me estaba por acá corroborando el amigo Nicky Cuervo que muchas de estas denuncias ya sobrepasaban los 40 años y por lo tanto no tuvieron efecto en la justicia. ¿Qué dirá el movimiento Me Too? Bueno, estaremos atentos a la reacción y por otra parte, también es importante preguntarnos si va a tomar acciones legales el señor Bill Cosby, porque recordemos que en el momento que lo detuvieron, él tenía varios contratos de series y películas, porque es un hombre muy activo de la televisión. ¿Tomará acciones legales el señor Cosby? Bueno, estaremos atentos. En el contexto deportivo, destacamos la magistral actuación de Tadej Pogačar en el Tour de Francia. Golpe de autoridad del esloveno, vigente campeón. Se llevó entonces la quinta etapa, ya es tercero en la general, a unos escasos segundos de la cabeza de carrera. Estamos ante un genio del ciclismo. No se siente una figura de la talla de Miguel Indurain, pero es un joven, tiene apenas 21 años, ya tiene un Tour de Francia y lo que ayer demostró es que es sin duda alguna el gran favorito para alzarse con el título este año. Tadej Pogačar, un deportista de élite con mayúscula. La juventud manda entonces en el ciclismo y particularmente en su máximo evento, el Tour de Francia. También, lógicamente, estaremos repasando las últimas noticias de la Eurocopa. España se prepara para enfrentar a Suecia. Por los lados de Latinoamérica, se está celebrando la Copa América de Fútbol. Ya estamos en los cuartos de final, al igual que en la Eurocopa. Queda lo más importante. Queda lo mejor. Por los lados de Latinoamérica, estamos en los octavos de final. Van a empezar los octavos de final. ¡Feliz día! Gracias por acompañarnos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el momento de la nota ecológica en el Café Mañanero, un segmento que le presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, gastronomía brasileña y ecuatoriana. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla, Metro Aragón. Restaurante Yacaré dispone de un salón, comedor con capacidad para 140 personas. Además, dispone también de comedor privado, terraza, restaurante Yacaré, platos a la carta, menú diario de lunes a viernes, actuaciones en vivo. Precisamente, tendrá una actuación hoy en vivo, restaurante Yacaré. No lo olvide, calle Vicente Sancho Tello, número 7, aquí en la capital del Turia. Recording stopped. Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlos Angulo. Empezamos así el repaso entonces de la actualidad. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Verde nos encontramos con que las hormigas son la clave para evaluar las medidas agroambientales de Europa. La intensificación agrícola es una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad, cuya conservación depende en gran medida de los paisajes que son modificados por los humanos. Entonces, un grupo de científicos se han preguntado cómo se pueden revertir los efectos negativos que produce la gestión actual de los ecosistemas agrarios, y es por ello que los investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Madrid presentaron unos nuevos análisis en la efectividad que se demuestra que las medidas agroambientales de la política agraria son orientados a promover entre agricultores métodos de cultivo que son respetuosos para el clima y el medio ambiente, y entre ellos, para poder monitorear dichos efectos, se elaboró un estudio que combina las comunidades de hormigas como organismos ecológicamente dominantes y, por tanto, prácticas que estiman el control de los ecosistemas agrarios, resultando que la gestión de bordes permanentes de tierras de cultivo puede optimizar la abundancia de diversidad y composición de dichas comunidades, mejorando a su vez el control de dicha flora silvestre. Gracias, Carlos. Nota ecológica en el Café Mañanero. primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Recording in progress. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El opositor venezolano Juan Guaidó ha dicho este miércoles en que se reunirá con la misión técnica de la Unión Europea que visitará el país caribeño para evaluar si es posible desplegar otra de observación electoral. Para los comicios regionales y municipales de noviembre próximo. Escuchemos al líder opositor Juan Guaidó, quien ha destacado que se va a reunir. Claro que se van a reunir, entonces, en el marco de esta visita de la Comisión Europea. Declaraciones del presidente interino Juan Guaidó. Repito, el líder principal de la oposición. Guaidó dice que se reunirá con la misión técnica electoral de la Unión Europea. Repito. Técnica, que estará conformada por tres funcionarios. De hecho, es noticia, aquí no la revela justamente la agencia EFE. Guaidó asegura que las autoridades deben preparar y la organización de electoral habilitó la coalición opositora y ganó las legislativas de 2015 para participar en los comicios. Informó el 25. Bueno, pues es una de las noticias, indudablemente, del día primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y a esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la encerrona que sufrió Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en el día de ayer, cuando se presentó para explicar la concesión de los indultos a los líderes del proceso. Y es que inclusive el gobierno ya daba por contado las críticas, el tono duro y los exabruptos que iban a presentar tanto el PP como Vox y Ciudadanos. Pero lo que no se esperaban era que Junts por Cataluña, la formación de Carles Puigdemont y la CUP despreciaran la oferta de diálogo dentro del marco legal y constitucional. Pero a eso se sumó también las palabras de reclamo del líder de Compromís, Joan Baldoví, que dijo enfáticamente: no nos temblará el pulso si la ministra de Hacienda no cumple su palabra y no reforma el sistema de financiación autonómica. Pero también a ello se sumaron las palabras de Aitor Esteban, del PNV, uno de los que han colaborado para que Pedro Sánchez esté en el gobierno. Y sus palabras se refirieron a que los ministerios deben engrasar el engranaje gubernamental y dando impulso a proyectos claves para el País Vasco, como lo es el TAP. Pero asimismo se pronunció Íñigo Errejón, de Más País, exigiendo soluciones inmediatas a los problemas del cobro del impuesto mínimo vital, así como la situación de los alquileres en España. Pero quizá lo más contundente fueron las palabras de Gabriel Rufián, que directamente puso en cuestión la credibilidad de Pedro Sánchez ante su negativa a que el PSOE nunca jamás apoyará un referéndum de autodeterminación. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿está tan presionado Pedro Sánchez después de que había pensado que con los indultos a los independentistas del proceso mejorarían las posibilidades de diálogo con los líderes en Cataluña? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasó el tema político del día en el Café Mañanero. Momento para escuchar nuevamente a Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Reggae, mientras que a su vez se están cumpliendo ya 42 años de cuando la empresa Sony presentó el primer dispositivo portátil de reproducción de música. Estamos hablando del inolvidable Walkman o reproductor de cassettes. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues el día de hoy se están cumpliendo ya 60 años del nacimiento de la aristócrata y filántropa británica Lady Di, al igual que el día de hoy se cumplen 17 años del fallecimiento de uno de los mejores actores de todo el siglo XX, el inolvidable Marlon Brando. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día.

fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Me voy a la playa con Latinos FM. Latinos FM. My music. 7.9. La más prendida del verano. Ups and downs, wrong or right, this family. They think that we crazy, they say that we crazy, can't handle it. My back on the wall, back, who I'ma call my family? We different, we stick out, wig out, bug out, pop out, hop out, ball out, show out. I guess the party, let's not make a problem. No, why you looking at me like a something sad? You should know it's not just me that you be rubbing. The wrong way, so you better think. You shouldn't mess with me. You don't wanna mess with me. Cause if you mess with me, you're messing with my family. You shouldn't mess with me. You don't wanna mess with me. Cause if you mess with me, you're messing with my family. Aye, aye, aye, aye. You might think that we are all loco. But this family about to go global. We blow up. You don't wanna mess with me. Cause if you mess with me, you're messing with my family. You shouldn't mess with me. You don't wanna mess with me. Cause if you mess with me, you're messing with my family. My family. Snodo participa también en esta canción, Karol G. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, canta My Family. Canta así. La canción se titula My Family. Es No Doc, Rock Mafia, Karol G, Migos. Bueno, podríamos decir es No Doc y sus amigos. Mucha atención, porque la noticia es muy importante. Este artista, considerado uno de los más importantes del mundo en lo que tiene que ver con el rap, estará participando en un concierto benéfico. Estará con varios de sus amigos y será en beneficio de los damnificados por el huracán Iota en San Andrés, en Colombia, exactamente en Providencia. El rapero más influyente e importante del mundo se presenta en concierto vía streaming este 31 de julio junto a grandes artistas para apoyar a los damnificados por el huracán Iota que afectó a San Andrés, Providencia y Santa Catalina en Colombia. Bueno, se podrán entonces vincular a este evento vía streaming. El costo es de $10. Que en Colombia vienen siendo unos 37,000 pesos. En redes sociales arrancó entonces ya la iniciativa para llevar a cabo este macro concierto virtual para ayudar a los damnificados de San Andrés y Snow Dog, El rapero estadounidense ha confirmado su presencia en el mismo. De manera que desde el contexto internacional nos podemos sumar a esta gran iniciativa solidaria. Repito, el concierto será el próximo 31 de julio y es fácil sumarse a la iniciativa. Tendrá un coste de $10. Gracias a todas las personas que se ponen la mano en el corazón en beneficio de los afectados por los desastres naturales. Recording stop. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Atención, aquí está. Aquí está el repaso de las noticias más importantes del día de acuerdo con los principales periódicos. En términos generales, lo que vamos a continuación a hacer es repasar los titulares de la prensa internacional y nacional. Empezamos, de hecho, con el diario El País de España, que destaca en su portada: referéndum nunca jamás. Sánchez fija en el Congreso su límite al diálogo sobre Cataluña. Más titulares. La justicia suspende el aislamiento de jóvenes que no dieron positivo en Mallorca. Pasamos ahora al diario El Mundo. Sánchez silencia al abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas. La ley trans purga al padre y a la madre del nuevo Código Civil. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Bueno, pues atención a los periódicos de América Latina. El Clarín de Argentina de